Nosotros somos un grupo de escuelas, entre dos escuelas, que venimos haciendo un pedido con temas en común, ¿no? En temas en común que van desde escuelas que el mantenimiento está totalmente desmejorado hasta edificios nuevos, ¿no? Hay varias cosas en común que tenemos. Una es que somos muchas escuelas. Hay 12 que están saliendo, pero en verdad detrás de cada una de estas hay varias más. Por ejemplo, han salido ahora muchos problemas del tema del gas. Muchas escuelas que no tienen gas en este momento con estos fríos. Y que cuando nos fuimos juntando en las escuelas en los distintos reclamos, es que los reclamos van de 3 a 4 a 9, 10 años. Problemas generales, graves, y lo más preocupante de todo, de permanencia en el tiempo.